Hoy jueves 17 de octubre nos visita en nuestro programa Roberto Puente. Con él vamos a conversar precisamente sobre su obra Origen. Y bueno, para mí es realmente un placer que él esté ya con nosotros. Gracias Roberto por estar acá. Queremos conocer un poquito más de su obra, conocer un poco más de su vida también. Y bueno, conozco yo que usted es un ecuatoriano, pero hace muchísimo tiempo vive pues en Venezuela, ¿no? Entonces, hablemos un poquito, ciertamente, desde el inicio. Comencemos un poco desde su infancia, desde estas necesidades, ciertamente, del ser humano de plasmar su sensibilidad, ¿no?, en el arte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a usted por la entrevista, buenos días. Bueno, yo nací en Luluncoto. En Luluncoto, bien. Estudié en la Fernández Salvador, en la Villa Flora, después en el Montúfar. Y en el año 78 viajé a Venezuela en unas vacaciones. Esas vacaciones duraron 40 años. Entonces, caramba, toda sí, la vida. Toda la vida, sí. Viajé, en esa época era otro país completamente diferente. Era una metrópolis abierta al mundo y yo, joven, me dejé deslumbrar por todo eso. Aparte de que la gente me abrió los brazos y me atendió muy bien. Entonces, sin darme cuenta, me quedé. Qué lindo. No, digo lindo porque pues cuando uno como que plasma sus sueños, hace lo que quiere hacer, creo que la vida se la siente más amable, la sonríe, ¿no? Lo que uno busca, encuentra, dice. Así es, lo que uno busca, encuentra. Sí. ¿Y claro. ¿En qué momento usted se conecta con el arte, no? Cuando tenía 12 años, yo iba al Museo de Cera, visitaba los museos yo solo, era algo innato, siempre estaba dibujando, no me había dedicado así completamente al arte, ¿no? Pero sí tenía esa vocación. Y en Venezuela, en ese tiempo estaba mi mamá viviendo allá en Venezuela, entonces me consiguió una academia de dibujo para los fines de semana que hiciera algo. Y bueno, empecé a dibujar, a pintar y todo eso. Después ella misma me consiguió la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Y cuando entré ahí ya el mundo cambió completamente. Empecé a ver artistas conocidos, o sea, ya consagrados internacionalmente. Y bueno, ya la vivencia con esos artistas, ya me entré de lleno en el mundo del arte. Ahora bien, tengo en mis manos el catálogo de esta muestra llamado Origen. Hablemos un poco de su muestra, Roberto. ¿Por qué Origen? Origen es porque, por un lado, el trabajo mío está basado en elementos del arte precolombino. Por otro lado, también hay un sincretismo con la parte religiosa, el origen del cristianismo, digamos. Entonces, la palabra me pareció importante ponerle el título a la exposición de Origen. ¿Qué número de exposición sería para usted? En realidad no, son 30 muchas. Años dedicado completamente al arte. ¿Y acá en Ecuador, en estos años de ausencia? Aquí en el Ecuador expuse en el año 90, expuse aquí mismo en la Casa de la Cultura, en la Miguel de Santiago. Después de eso, hace 2 años, expuse en una galería aquí. Era el taller de Mario Cicerón y Carlos Vive. Entonces ahí se hizo una exposición individual mía. Del resto he estado, y bueno, ahora está la oportunidad, me invitó a la Casa de la Cultura, aparte de eso va a haber un homenaje que van a rendir, y entonces, muy importante. Es oportuno, ahora que hablamos de este tema, Roberto, si usted me permite, quisiera dar lectura a un fragmento, ¿no?, de unas palabras de nuestro presidente, Camilo Restrepo Guzmán. Dice lo siguiente, dice: para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Roberto Puente y su obra representan parte constitutiva del patrimonio cultural del Ecuador, por lo cual merece nuestro reconocimiento, apropiación y disfrute ecuatoriano, tanto como en aquellos lares. Es motivo de gran satisfacción para la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, continuar con el artista Roberto Puente el reconocimiento cultural nacional a los ecuatorianos en el exterior, como ya lo hicimos con el artista del Hierro, Francisco Romero, en Caracas, que está en Caracas, pues, con el prolífico escritor Antonio Sacoto, que vive ya en Nueva York hace algún tiempo, la reconocida poeta Gladys Rodas, que vive en Madrid, cuyas obras representan una calificada carta de presentación más allá de las fronteras del país. Y concluye nuestro presidente Restrepo diciendo: reciba, maestro, nuestra icónica presea institucional que simboliza el sentimiento y agradecimiento de todo el pueblo ecuatoriano. Felicitaciones, maestro Roberto, y gracias por darnos la oportunidad de continuar plasmando este consecuente y obligatorio propósito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bueno, es una realmente... nos alegramos mucho, reciba nuestra felicitación también. Muchas gracias. Siempre hemos creído que los ecuatorianos que están fuera de nuestro país inmediatamente se constituyen embajadores de nuestra patria, y cuando lo hacen de tal manera como usted lo ha hecho, pues nuestro reconocimiento es más que justo. Nosotros invitamos a todo al pueblo ecuatoriano a disfrutar de esta obra origen, ¿no? Sí, origen. Yo estaba mirando así con un poquito de detenimiento. Hay bastante religiosidad, diría yo, en la obra. ¿Por qué? Yo empecé, bueno, siempre yo estudié en la Fernández Salvador, una escuela de curas, y siempre fui como afín a la parte católica, a mi modo. Pero yo, en mis manos cayó un libro de Génix que se llama Azteca. ¿Ya? Entonces él hablaba de la época precolombina y de los aztecas, y apareció un personaje que se llama Mixtli. Y yo empecé a plasmarle en las obras con texturas y todo eso. Y uno de estos personajes se apareció a un Cristo. Y empecé a trabajar con los cristos, con texturas en madera, en lienzo, de diferentes formas. Y como uno tiene tan arraigado eso, las vírgenes, los cristos, entonces siempre, como la obra mía es cíclica, siempre hay veces que los tomo una serie, tomo otra serie, trabajo con los cóndores, trabajo con la parte religiosa y todo eso. Entonces, estas vírgenes es un sincretismo, es parte precolombina, parte de la colonia y todo eso. Bien, ahora hablemos un poquito de los colores. ¿Qué colores utiliza usted en su pintura? Los colores, hay una serie que trabajé sobre el desierto de Nazca, eran los colores oscuros. Claro, utilizaba carborundo, que es el material ese que tiene la lija, y con eso daba las luces y todo eso. Hay otras obras que se ha trabajado con asfalto, esmalte industrial. Todo depende de la obra y el motivo. Y en el momento que uno va trabajando, ¿qué es lo que la obra le pide a uno? Hay veces que... muchas veces yo tallaba la madera, agregaba textura, agregaba color, y había veces que tallaba la madera y solamente lo que aparecía ahí se quedaba como tal. Entonces, todo ha ido variando. Por ejemplo, hay una serie que está basada, bueno, basada no, sino que me invitaron al estreno de El pájaro de fuego de Stravinsky. Y toda esa escenografía, toda esa belleza, me pareció como muy, muy poético, y hice una similitud del cóndor con el pájaro de fuego. Entonces empecé a crear mi propia escenografía, mi propio ballet, y en vez del pájaro de fuego utilizaba el cóndor. Y apareció una serie de bailarinas. Esta serie ya es más colorida, tiene más color que las otras series. Esta mañana, amigas, amigos, estamos conversando con el maestro Roberto Puente. Él es ecuatoriano, nacido en un barrio emblemático de Quito, además, sí, ¿no? Y ahora, pues, después de más de 40 años, 4 décadas y más, él ha estado viviendo en Venezuela y viene precisamente para compartirnos este trabajo pictórico. Usted está entre Venezuela y Ecuador, es decir, ahora mismo, después de un tiempo, viaja nuevamente. ¿Su residencia es en Venezuela ahora, maestro? Sí, por el momento estoy residenciado en Venezuela, pero yo estuve aquí hasta el mes de marzo. Fui a preparar parte de la muestra en Venezuela, regresé. Ahora, este fin de año pasaré en Venezuela y bueno, hay otros proyectos. Vamos a ver si se expone en Barcelona o... Hay algunos proyectos que todavía no se han concretado, pero sí pienso salir de Venezuela. Si usted es tan amable, me encantaría que sea usted quien invita al público, ¿no? Es realmente... Estamos contentos con su presencia, contentos con su obra. Muchas gracias por la invitación, la entrevista. Y bueno, esta noche están todos invitados a la inauguración de mi exposición Origen, a partir de las 7 de la noche. Maestro, mil gracias. El maestro Roberto Puente, quiteño, ecuatoriano, y ahora pues con esta distinción ciertamente por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un placer haberlo conocido, maestro. Gracias. Felicidades. Igualmente, y agradezco a la Casa de la Cultura la distinción. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, son las 11 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer un corte musical, ciertamente. Y ya, lo recibimos a nuestro querido Martín Villacís, joven compositor ecuatoriano que igualmente pues ha sido reconocido por su capacidad compositiva, por su sensibilidad, ciertamente, y ya está con nosotros acá. Bienvenido, Martín. Vamos a la música y seguimos con la Rivela.